Hola, papi. ¡Oye! El método. Thank you. siguiente canción se llama Seres de Cochayuyo. Oye, se escucha la base, ¿no? No mucho, no. Ah, ya, ya vamos. I'm going to go to the hospital. Yeah, what's up?